llorar, pero es tarde. Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Jamás fue para mí tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, amor. Una ilusión que no regresará. Tú eres culpable, amor, por no sentir. Amor, ahora quieres llorar, pero es tarde. Lágrimas por lágrimas apagarás por lo que le has hecho a mi corazón. Llorarás recordándome. Lágrimas por lágrimas apagarás por lo que le has hecho a mi corazón. Llorarás recordándome. Lo que le has hecho a mi corazón, llorarás.